Nos vamos a quedar con puro CD. Entonces pongan like, y si dependiendo, a lo mejor me gusta lo que pusieron y les regalo la camisa. ¿Qué les parece? Número dos, háganse más payasitos, se miran muy lejos, a unos ni los miro, ya de aquí para ahí ya no, yo ocupo lentes, ya no los miro, quiero ver sus bellos rostros. Estamos enseñando la última clase, quise ser fiel, que ya quería moverme en otra dirección, pero ¿cuántos saben que es bueno tener dirección? ¿Cuántos saben que es bueno que tengas alguien que te diga, hey, ser consistente, ¿verdad? Porque nosotros los hombres, y lo hablo por mí, ¿verdad? Pero yo sé que la mayoría de ustedes también se identifican. Are we having translation tonight? Are we, Martica? Do you guys need translation? Anybody here that needs translation? No one? Okay, so I can go on with Spanish real fast, okay. Entonces, pero lo bueno que, pues, me tocó una esposa que me dice, por este lado, hey, cuando empieces algo, acábalo, ¿verdad? Porque los hombres empezamos muchas cosas, ¿verdad? No creo que soy la excepción. Muchos de ustedes empiezan cosas y todo lo dejan a la mitad, ¿verdad? Tienen cosas descompuestas a la mitad. Yo desde chiquito tenía eso. Yo dije, eso no me va a trabajar cuando llegue adulto. Yo tenía rifles de copitas descompuestos y los tenía, que según yo los iba a arreglar, pero nunca los arreglé, se quedaron ahí, ¿verdad? Se hicieron casas de araña. Ahí viven las arañas dentro del rifle. Motos, motocicletas, me regalaron una moto muy chiquita y pues desde que se ponchó, se quedó ponchada todo el resto de su vida la moto, ¿verdad? Años después fui a México hace un par de años y la miré y pues parecía que era nomás un puño de piedras, ya ni parecía moto, porque así somos las personas, hacemos cosas, estamos llenos de muy buenas intenciones, ¿cuántos saben, verdad? También las girls, esta pedrada también es para las girls, también ellas dejan cosas a la mitad, ¿verdad? Las puedo mirar que dejan cosas a la mitad. Muchas de ustedes llegaron medias peinadas. Eso es una cosa, me quedaron a la mitad. Aunque no sabían. Oh, I'm sorry. My bad. Entonces, todos tenemos la tendencia a hacer cosas a la mitad. ¿Cuándo se identifican conmigo? A ver, levanten la mano, que no sean culpables. Todos dejan cosas a la mitad. Entonces, yo quería ya empezar otro. Te empiezas a emocionar. Es como cuando tienes novia. Los que no tienen novia no van a entender, ¿verdad? Pero van a desear querer entender. Te emocionas, ¿verdad? Que dices que la voy a ir a mirar y la voy a sacar al cine, le voy a comprar palomitas, nomás palomitas, porque después se hace bien gusga y quiere que le dé más que hot dog, que no sé, y no sabe, ¿verdad? Son $100 para ir al cine, ¿no? Hoy en día. Entonces, tenemos que, algo que empiezas, terminarlo. Entonces, yo sé que teníamos que terminar este tema. Empezamos a hablar de la segunda venida de Cristo, el rapto y el tiempo de persecución. Entonces yo quería más que nada comprobarles hoy con versículos claves el por qué la iglesia no tiene que pasar el momento difícil. El mundo va a pasar unos momentos muy difíciles, súper difíciles. De hecho, ustedes pueden mirar que la gente pregunta cuándo se va a acabar el mundo. Porque hay un sentir en el ser humano de que pareciera que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces, los que entienden más o menos, los más adultos, los que se preocupan más allá del Instagram y del Facebook, se dan cuenta de que hay un sentir. De hecho, yo cuando estaba chiquito, yo recuerdo, porque una vez fui chiquito, que no parece que he crecido, ¿verdad? Pero fui chiquito. Cuando era chiquito, Yo recuerdo y he platicado esa historia de que me ponía nervioso cuando estaba jugando y me iba a las escondidas y estaba en una esquina allí y que ya sé, en México, yo soy de México, para los que no, que parezco italiano, pero soy de mexicano. Cuando estábamos jugando en México, jugamos un juego que se llamaba el botecito, ¿no? Que una, dos, tres por todos mis amigos y pues corríamos y luego veníamos y agarrabas, liberabas a los encantados y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba escondido para ir a agarrar el botecito y liberar a mis cuates, había veces que yo miraba las estrellas en el baldío y podía empezar a imaginar y me daba miedo mirar más allá de la oscuridad, me daba miedo porque sabía que vivía en una cápsula. No te lo puedo explicar por qué pensaba yo así, quizás tú has pensado así, quizás cuando has ido camping, si has ido camping, ¿verdad? Por lo general los afroamericanos no les gusta el camping, pero nosotros somos más campeaderos, ¿verdad? Todos le tienen temor a los osos, ¿verdad? Pero Pero en fin, este, y cuando has ido camping y tú miras al cielo y miras las estrellas y dices, caramba, no se ve que ve tantas estrellas. Y empiezas a pensar más allá. Y la gente, hay un sentir en la gente de que dice, el mundo se está acabando o cómo se va a terminar el mundo. Y yo creo que la pregunta es mal hecha. Yo creo que el mundo no es que si se, cuándo se va a acabar el mundo. El mundo ya se está acabando. People ask, is the world going to end? When is the world going to end? Es una mala pregunta. El world, it's already ending. This world is coming to an end. It's horribly coming to an end. Está llegando en momentos rápidos donde se está terminando. Ustedes pueden mirar el poco valor que los humanos le tienen a los demás humanos. Hoy en día no les importa. Hoy en día, más que nunca hemos descubierto de que les da igual que la gente sufre de comida, tengan comida, alimentos. Estamos desensibilizados al dolor ajeno. Muchas de nosotros hemos mirado personas que se accidentan y pues nos da igual, ¿me entiendes? Yo he mirado personas que hoy en día, de hecho, he mirado en el Facebook, yo miraba de que si alguien se lastima, la gente en vez de ayudarle le toma foto, ¿verdad? Están tomando fotos, la persona de ahí sangrándose en el freeway y la gente tomando fotos, ¿me explico? Para subirlas y decir, guess what, I saw this accident on Highway 17, I saw this accident on Highway 280, y empiezas a poner cosas, pero estás desensibilizado a la tristeza. Ya casi nadie se para a ayudarte a arreglar tu llanta ponchada, ya casi nadie se mete a ayudarte en tu situación difícil que estás viviendo. Yo tenía aquí de algo que yo le copié a un predicador que me impacta mucho porque quería hacértelo llegar a ti. Y este predicador decía que existen países, si los clasificamos, países clase A, países clase B y países clase C. Si agarramos al país clase A, el país clase A es un país que tiene lo suficiente para tener, posee petróleo. ¿Cuántos saben que el petróleo es necesario, ¿verdad? Y posee cereales, o sea, alimentos, y tiene petróleo. Con el petróleo ustedes saben que podemos hacer todo, ¿me entiendes? Pueden hacer hasta aunque no, ustedes no lo crean, camisetas de la América, pueden hacer cachuchas de los Raiders, y pueden hacer cosas así feas que uno no se imagina que pueden existir, pero las pueden hacer. El petróleo hace muchas cosas horribles, no se crean, cosas bonitas también, hacen cosas como el 49ers, ¿verdad? Unas chuladas de cosas que hacen con el petróleo. Todas las cosas que se pueden hacer con el petróleo, no se crean, pero sí es cierto. Entonces tenemos el país clase A y tenemos el país clase B. El país clase B simplemente o tiene una cosa o tiene la otra. Hay países que tienen solamente petróleo, pero tienen que salir en el mercado y tratar de buscar las demás cosas que les faltan. ¿Me explico? Hacen un tipo de trade de lo que, si yo tengo petróleo, trato de buscar el cereal. Y son los países que solamente tienen ese tipo de cosas. Hay países que tienen los cereales, pero no tienen el petróleo. Ustedes pueden mirar que parte del pleito de la humanidad es por el petróleo, ¿verdad? En México parece que tiene petróleo y tiene cereales, pero parece que no tiene tampoco nada, ¿verdad? A pesar de que tiene México una gran compañía de petróleo. La gasolina es más cara que de hecho acá, ¿no? Entonces, mi tema se llama Los tiempos de la gran tribulación. Y yo quiero que ustedes analicen. Ahora, hay un país que le llaman el país clase C, clasificándolos. El país clase C, pobrecitos, no tienen ni petróleo ni tienen cereales. De hecho, actualmente están jodidos. Ya están en la pobreza, no tienen alimentos, viven, ustedes los pueden mirar. Ahora, ¿cómo sabes? Yo sé que has mirado los países de clase C. Cuando tú estás mirando televisión, una movie, de repente te sale un programa de que por 25 centavos tú puedes pagar al día y esto, y le cambias el canal porque no te interesa mirar el país clase C, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de sistemas que ayudan como el World Vision? ¿Cuántos han oído? Y de los que han oído, ¿cuántos han apoyado? ¿Cuántos han dicho, sabes qué, me voy a quedar, aunque sea este año voy a donar $100 al World Vision? Porque ni siquiera esos $100 van a alimentar a 3 niños o van a enriquecer a alguien por allá de lejos, ¿verdad? Pero no hacemos nada al respecto. Pero actualmente tú te puedes dar cuenta que vivimos alrededor con países que tienen el problema clase C. Ni cereales, ni petróleo. Están en la triste pobreza. ¿Cuántos pueden darse cuenta de eso? Y si llegara el chaos, un momento difícil al tipo humanidad, tú te das cuenta que el país clase A, el que tiene cereales y tiene petróleo, simplemente lograría sobrevivir con toda su gente un promedio más o menos entre 2 a 3 años máximo. Quiere decir que en ese periodo serían cosas limitadas. ¿Ustedes no entienden la palabra limitada? Porque no se limitan, ¿verdad? Todo lo quieren extra, ¿verdad? Extremadamente, extra large, ¿verdad? Super size me y todo, no, incluso los programas de teléfono quieren ustedes unlimited, ¿verdad? No quieren tener free to text, to talk, to, ¿verdad? Entonces, porque no conocen ese tipo de palabra, ¿me explico? Pero de hecho, hoy en día estamos viviendo un tiempo que se le llama una sequía. ¿Cuántos saben de eso, ¿verdad? No creo que sepan ustedes eso. La sequía está bien triste en el nivel California. De hecho, están considerando seriamente empezar a multar si te miran lavando tu auto, si te miran haciendo cosas fuera donde estás gastando el agua. Muchos de ustedes son de los que se lavan los dientes y dejan el agua correr, no agarran un vasito. Cuando saben que están en un drought, son de los que prenden el agua y mientras se calienta están haciendo mil y una cosas, se truenan las espinillas, el agua corriendo, el cuarto del baño ya está todo bien lleno de humo. Del calor del agua, ¿verdad? De que no te has metido al agua, la estás gastando, y por eso es que como sales y te metes a bañar, sales medio despeinada, porque hay tanto humo en el DC y ya no te puedes peinar bien por el humo, ya no te vas a mirar bien en el espejo y te medio peinas. Y no saben medirse, o sea, si ustedes se ponen a pensar, empiezan a analizar de que somos personas que no nos midemos, tomamos showers. Los que han ido a las misiones entendieron y se dieron cuenta que estaban bien americanizados. De repente llegaron y dijeron, oh my God. Les dijeron en español, 3 minutos de agua y no más. Y de repente, oh my God. Los 3 minutos se hicieron como que les pusieron un reloj de ese de tiempo así y le hicieron, go, ¿verdad? Y luego le hicieron, stop. Apenas te agarraron agarrando el jabón, ¿verdad? Dije, no, I'm not going to take shower, I had wipes anyways. Y ya se iban y se agarraron sus... Todos los que hemos salido a otro país y que te dicen que you only got 3 minutes to take a shower, te das cuenta que estás americanizado. Cuando te das cuenta que no tienes Wi-Fi, right? Te das cuenta que estás bien americanizado, o sea, ya estás impuesto al país, de que todo te quieres allí. Is there a Starbucks here? Mande. No hay un Starbucks. ¿Estar qué? Está la lonchera de Doña Chucha por allá, ¿de qué lado? No sé si quiera, ¿qué es lo que quiere, un café? Y empiezan a darse cuenta de que ustedes estamos en situaciones bien difíciles, donde no consideramos lo que es un... La Biblia habla de momentos difíciles al mundo. De hecho, que estemos viviendo en California, y son tiempos locos, porque mira, en el mismo país, en el mismo estado, ya está en el mismo estado de California, nos están diciendo que nos mantengamos con cuidado cómo gastamos el agua, mientras en otro lugar el agua se está llevando los carros de la gente. ¿Ya? Aquí no te dejan que le eches agua a tu carro, y allá en el agua no te deja tu carro, ¿verdad? O sea, como, give back the car, ¿verdad? I'm paying for it, give it back, y el carro va ahí flotando. Entonces te das cuenta que son tiempos bien locos. ¿Te estás dando cuenta? De hecho, ¿cómo es que en la Biblia habla de que el mundo llegará a una sequía donde dice la Biblia que el paladar de los niños se les pegará por falta de agua? Si vivimos en un mundo que se le considera el mundo de agua, es the world's 3/4 of its water. How can you explain that? How can people be dying because of thirst? Está en la Biblia. Pero va a llegar el tiempo en que la gente... Se le acabará el pan y se le acabará el agua. Aunque vivimos en el mundo que tiene 3/4 de agua y 1 de tierra, ustedes saben que la mayor parte del agua no la podemos beber. Por varias razones, porque está en el mar y no se puede beber. Segunda, la poquita agua que tenemos está totalmente contaminada. ¿Sabían ustedes que está contaminada? ¿O la limpiamos? Yo recuerdo cuando estaba en México, yo en México, cuando me decían... Que acá limpiaban, procesaban el agua. Porque yo lo que yo conocía de México era lo más que conocía, y es porque no nací tan así como así, ¿verdad? Cuando era la llave del agua, 1, 2, y cuando me iba al rancho en el verano, me daba cuenta que el agua la tenían que sacar con un ¿verdad? Eso era mi imaginación de lo que es tener agua, un hoyo donde sacas el agua que se te antoja para bañarte, la calientas y órale, y tomas, y de ahí mismo tomas bien rica el agua. Y entonces, pero tú no tienes idea de que en sí la agua a nivel mundial está siendo contaminada. Hoy han descubierto muchos pescados con alto, tienen muchísimo, mercury en el sistema, que no se puede ni comer. O sea, el agua está quedando contaminada. Ustedes pueden mirar que el oxígeno, que es lo que tú y yo respiramos, claro que muchos de ustedes piensan que por la bella rostro que Dios les dio, no respira ni oxígeno, ¿verdad? Pero déjame decirte, nosotros respiramos oxígeno, que es un tipo de doble gas mixteado perfectamente para que lo podamos consumir, y le hagas así, ¿verdad? Háganle así. El oxígeno también está quedando contaminado. ¿Sabían ustedes que el aire está contaminado? Se está empezando a contaminar. Este mundo, se cree que este mundo tenía la capacidad para sostener un promedio de 14 billones de seres humanos. 14 billones de seres humanos. No sé si ustedes se dan cuenta, pero los hispanos nos estamos apurando teniendo mucha familia, ¿verdad? Hace unos cuantos años cruzaron el número sin darse cuenta. Años atrás, cuando yo recién me convertí a Cristo, estábamos en los 7, 8 billones. Y ya llegamos a los 14, pero no sé ni cómo los pasamos, ¿eh? Porque cada, se cree, y este predicador le explica de que cada segundo nacen 4 personas. Están 4. Imagínense, unos conejos, ¿eh? Para tener familia. En lo que ustedes entraron aquí y dudaban a dónde iban a comer, a salir a comer y todo eso, y si les gusta este lugar, vuelven, y si no, bueno, ¿verdad? En lo que salen de aquí, miles de personas han nacido alrededor del mundo. Por lo general, todas en los países latinos, ¿verdad? Se multiplican más que los chinitos. Los chinitos también son tremendos, ¿no? Tienen más seres humanos por pie cuadrado que nosotros. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Nos estamos multiplicando rápidamente. Claro que en cada segundo, tres están muriendo, tres. Pero nos está dejando un equivalente de una persona extra por segundo. Es increíble, casi se parece a la deuda externa de los Estados Unidos. Está creciendo numéricamente cada segundo que está pasando. Entonces, algo está pasando en que se va el mundo. Por eso decía, la pregunta fue mal hecha, o sea, mal pedido la pregunta cuando se dice, when is the world gonna end? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Pues el mundo no es que se va a acabar, el mundo ya se está acabando. Seriously, para los guapetones, ¿eh? Que creen que el mundo no se va a acabar, se está acabando. Están pasando cosas terribles. Yo en el Good Morning America escuchaba de que unos terroristas tenían planeado en Australia, de una forma sin escoger, randomly, iban a ir a cortarle la cabeza a gente así en la calle, nomás, pum, pum, pum. Entonces, imagínate si esos tipos se sueltan aquí, ¿verdad? Pegan en Milpitas, San José, en todos lados, y de repente tú vas a la Tropicana y de repente terminas con que miras los zapatos de la gente pasar porque tu cabeza ya está en el suelo. Y tú no sabías por qué, qué es lo que pasó. Tú ese día nomás te levantaste y ibas a la panadería. Pero es que el mundo está loco. El mundo está loco. Dile que está a tu lado. El mundo está loco. Y dile al otro lado. Y yo también. This world is sick. Pero ahora, la Biblia habla cosas drásticas que van a pasar a aquellos que no se fueron con Cristo. Nuevamente, muchos de ustedes no van a entender esto porque quizás no estuvieran en los temas pasados. La Biblia dice de que Jesús viene nuevamente por la gente que creyó en Él. Y Él viene por medio de un abrir y cerrar de ojos. Son versículos que estuvimos mirando. De hecho, nosotros en el alcance juvenil tenemos el 2, donde puedes escuchar las prédicas que dijimos las pasadas, para que te pongas al corriente, porque esa te va nomás a confundir. Pero la persona que se fue en el rapto, se cree que se libró de la tribulación. Hay dos tipos de prédicas o enseñanzas a nivel creyentes de que se cree que nosotros como creyentes vamos a pasar por un tiempo de tribulación. Mi enfoque hoy es demostrar que no. Ese es mi enfoque, porque lo que yo entiendo, lo que leo de la Biblia, es de que parece que no. es como darles una esperanza de decir, o sea, ¿verdad? Está suficientemente feo de haber ido al high school, no haber aprendido un buen inglés y no haber sido de perdida una persona de altura average, como para todavía quedarme en la tribulación, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que dices, pues, cuando menos, dile que está a tu lado, de la que me voy a librar. Nos podemos librar. Y mi deseo y mi esperanza es de que cada uno entremos en ser raptados por la presencia de Dios. Que venga Dios y nos levante, nos lleve con Él para siempre, ¿verdad? Y entonces va a haber versículos que te van a demostrar. Entonces, hablando esto, y te lo pongo de esta forma: Jesús viene, lleva a su iglesia, se cree, eso no es la segunda venida, ese es el rapto, ¿ok? Que quede bien claro. Porque la gente cuando dice que la segunda venida de Jesús, de hecho cuando empecé la primera clase yo les decía, ¿cuántos de ustedes esperan la segunda venida de Jesús? Varios levantaron la mano y les dije, pues cuídense porque está difícil. Porque la segunda venida de Jesús es cuando Jesús y los que se fueron, o sea, los que se fueron en el rapto, están viniendo para atrás a pelear contra el mundo psicodélico, a los que les gusta muchar cabezas. En ese entonces ya venimos nosotros los que fuimos levantados junto con Jesús a pelear. Esa es la segunda venida de Jesús. Por eso es que les digo, no confundan el rapto con la segunda venida de Jesús. Pero la Biblia habla de que en ese hay un periodo de tribulación. Hay un periodo difícil para la humanidad. Hay un periodo donde la Biblia habla de cosas extremas que te asustan. Donde dice cuenta que viene una persona a tu casa y te dice, pues la comida se nos acabó. ¿Qué te parece si hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo? Son cosas drásticas que habla la Biblia que van a pasar. Entonces, eso es lo que es una etapa de lo que se llama el tiempo de la tribulación. No quiero que confundan un momento de una iglesia que está pasando momentos difíciles a un momento de la tribulación de lo que habla la Biblia. La Biblia habla de que habrá un tiempo que la tierra será sacudida de su propio eje y caerá al suelo como cae un borracho. Esos son tiempos de tribulación. La Biblia habla de temblores. Claro que hoy en día dice que cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús cómo será el tiempo final, y escucharán ustedes de guerras, de que se levantan países contra países, escucharán de que hay temblores, escucharán. Hay muchas cosas que describe, pero dice Jesús, pero eso solamente el principio de los dolores de parto. No está hablando de que eso ya es, pero estamos creyendo de que muy pronto, de acuerdo a los signs que miramos, es de que pueda venir Jesús, levante su iglesia y se levante el lapso, la cápsula de lo que es la tribulación. Ahora, les voy a leer un poquito respecto a por qué yo creo que la tribulación nos vamos a rescatar, y después me meto en otro rollo, porque me gusta meterme en rollos. Vamos primero al libro de Ezequiel 4:17. Quiero que miren esto. Es una parte de la tribulación un poco drástica. Ezequiel 4:17. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, si no trajeron Biblia, no, más seguro que se van a quedar en la tribulación, ¿eh? Porque es parte de los que se van, es que son los que traen Biblias, ¿verdad? Parte de la obediencia. Les acabo de decir el ABC del cielo. No lo tienen allí, yo lo voy a leer aquí. Dice, porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se desmayarán por su propia iniquidad. ¿Lo leyeron ahí? Está hablando de lo que va a pasar en los tiempos de tribulación. Porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se desmayarán por su propia iniquidad. La Biblia habla de que los hombres en los tiempos difíciles se van a desmayar. ¿Cree uno que las mujeres son las que se desmayan? ¿Eh? Las mujeres son dramas, se hacen su drama y se dejan caer. Pero yo creo que la mujer es más valiente que el hombre. De hecho, cuando Lupita, cada vez que tenía un parto, porque tuvo cuatro, yo casi me desmayaba en cada uno de ellos, ¿eh? Ella estaba sufriendo el dolor, pero el que me quería desmayar era yo. Ella era la que estaba cargando el baby, y el que me quería desmayar era yo. Los hombres también nos desmayamos. Y los que no entienden eso, un día van a tener un novio, príncipe azul, y si no se ha acabado el agua y no se ha acabado el mundo, te vas a querer casar con él, y a lo mejor vas a mirar que vas a decir, el pastor Juan tenía razón, este tipo se desmaya. Eso es lo que quiero que mires. Ahora vamos a mirar lo que dice mi nota. Dice, la iglesia no pasará por la tribulación, pero las buenas noticias para todos aquellos que están esforzándose a diario a guardar, a guardarse para Dios no pasarán la tribulación. ¿Cuántos de ustedes están guardando para Dios? 3 personas, gloria a Dios. Ya es más que suficiente. En Romanos 5:9 dice, fíjate, ahí viene para los que quieren saber si Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Brother, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, déjame decirte, la Biblia habla, el tiempo de tribulación se le llama the wrath of God, la ira de Dios. Es la ira de Dios, dile que está a tu lado, la ira de Dios. Esos son lo que son los tiempos de tribulación, momentos difíciles. Es cuando la ira de Dios se levantó en juicio. Ya levantó a su gente y se levanta a Dios en contra de la gente en juicio. Por eso, eso cuando dice la ira, dice, pero seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira se refiere? ¿Por qué está en el libro de Romanos? ¿Por qué el apóstol Pablo escribía en el libro de Romanos que seríamos la? Fíjate, dice, pues mucho más estando ya justificados. ¿Cuántos están justificados por la sangre de Jesús? La Biblia dice que fuimos perdonados y aún somos justificados. Estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, del tiempo difícil. ¿Estás entendiendo? Are you getting this? Serás liberado de la ira. El momento difícil, le está hablando a todos. Serán rescatados del momento difícil de la ira. Hay otro versículo que dice en 1 Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, para que quede bien claro, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién? Está hablando de the wrath that's coming. Jesús nos libra de la ira venidera, una cosa que va a venir. Tiempo de ira de Dios, cuando Dios enfurecido. Es que, ¿cuántos de ustedes saben de que dice, hay gente que se mancha y dice, no, ese. Y hay gente que dice, a los manchados les dicen, hey, no busques la ira de Dios. Y porque sabes que muchos de nosotros sabemos que Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios paciente? Algo que yo admiro de Dios es su paciencia. Porque yo he sido bien cabezón. Vuelvo a repetir, yo he sido bien cabezón. Ustedes no, pero yo sí. ¿Cuántas veces, incontables son las veces que Dios me decía, deja eso, no hagas aquello, no fumes mota, no te pongas cocaína en las narices? Y cuántas cosas que peores ustedes, porque si los puedo mirar de aquí, están pesados ustedes. No te robes el estéreo, dejas a chava, no que la invitas al cine, ¿verdad? Tenías otro plan doble, ¿verdad? Querías cobrarte las palomitas. Entonces, dices, no manches, no agarres a Dios en ira. Puedes causar la ira de Dios, pero lo que pasa es que Dios es un Dios paciente. Yo puedo mirar que en ese tiempo es cuando Dios se desquita, porque van a pasar cosas graves, cosas crueles, difíciles. Y eso es de lo que está hablando ahí, dice, al cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién nos librará de la ira venidera? ¿Pueden captar cómo puede? Hay versículos claves que está diciendo que Dios nos va a rescatar. Ahora, a mí lo que más recalcaba, y yo lo explicaba la otra vez, es de que cuando ustedes se dan cuenta que la historia de Noé, el Señor le dio las instrucciones, formó la arca y esto y lo otro, y llegó un momento, y la gente estaba así bien tranquila. En esos tiempos estaban, como dice la Biblia, se estaban casando, parece que en esos tiempos no son como los de Noé, porque nadie se está casando en esos tiempos, pero la juventud no se quiere casar, hoy they want to try out. Let's live together, we'll see if we're compatible. Pero en los tiempos de Noé dice la Biblia que se estaban casando y dándose a matrimonio y de repente llegó el mundo, o sea que les acabó, they all die in the water, ¿verdad? Entonces Noé fue subido a la arca y Dios cerró la puerta, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Dios esperó a los justos, los metió a su arquita, entonces dejó caer su ira sobre ellos y acabó con ese mundo. Este mundo no se va a acabar con agua, se va a acabar con fuego. Pero así, de esa misma manera, yo puedo mirar que Dios aguantó y fue paciente. Podemos mirar donde hay una historia donde Dios quiere destruir a 2 ciudades que ya lo tenían hasta la gomita. Dicemos que San Francisco, ¿verdad? Pero es algo similar, se llama Sodoma y Gomorra. Y Dios les dijo, ve donde, ve, ve, lleva a tu familia, aléjate de aquí, porque hasta que no estés tú alejado, es que yo podré consumirlos a ellos. So, está esperando Dios a que su hombre justo salga de la ciudad para acabar con los que ya lo tenían cansado. Está pesado porque esos dos ángeles bajaron a esa ciudad y los querían violar. Los querían, el hombre lo les dice la Biblia que salió y cierra la puerta atrás de él y les dice, tranquilos. Y los hombres embravecidos decían, ¿quién es que entró a tu casa? Déjanos conocer a esos hombres. O sea, no conocer, como decir, oh Charlie, ¿cómo estás? No, dejarnos, queremos pasar una noche con ellos, queremos desquitarnos la ira que traemos, ¿eh? Y le dijo, no, tranquilos, déjanos a ellos, mejor les doy a mis hijas, pero a ellos déjenlos, porque eran ángeles. Y esos ángeles venían para decirle a él, agarra a tu familia, vete, porque Dios va a dejar caer fuego sobre esta ciudad. Entonces Dios esperó hasta que saliera. Claro que la esposa de Lot, la desobediente, la mujer no es desobediente, nomás la esposa de Lot, cuando llevan lejos, se le ocurrió voltear porque no fue obediente, y ya saben la historia, se convirtió en una estatua de sal. Ella no sabía el ABC del cielo, obediencia. Obediencia, ¿verdad? Nosotros el A, B, C, D, bueno, ya se empiezan al revés las letras allá. Obediencia, ella no se lo sabía, y obviamente ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que si, siempre y cuando Dios te da instrucciones, si tú no eres obediente, algo va a pasar contra de ti. Dios nos está dando la oportunidad a través de Jesucristo ser llevados, ser levantados. Y hay muchas cosas que apuntan hacia allá. Déjame decirte, dice que Jesús nos liberará del tiempo de la ira venidera. En el libro de Tesalonicenses, ahí mismo en el 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Puedes mirar? Can you see it? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso para ira. Dios no nos puso para su ira, para decir, me voy a estrenar. ¿Cuántos saben que cuando Dios se harta, Dios se enoja, Dios hace lo que tiene que hacer? Mira, cuando le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Y no lo dejaba salir, ¿qué es lo que pasó? Dios se enfanizó, llegó un punto que el faraón dejaba salir al pueblo y Dios le endurece el corazón. Eso es cuando Dios dice, ah, sí, chiquito. Ah, sí. Dios hizo que el corazón del faraón se endureciera y ya el faraón, aunque él quisiera, ya no podía, porque ya estaba el corazón duro. Dios hizo que el corazón del faraón se endureciera. Y allí que cuando salió la gente del pueblo, el faraón después, con su corazón endurecido, los quiso seguir. Los había dejado libres y los quiso seguir. ¿Por qué? Porque ese es cuando Dios dice, oh sí, chiquito, me voy a estrenar. Y dejó que se abrieran los mares, pasó su pueblo y dejó que entraron los carros del faraón dentro de las aguas. Y dicen que el pueblo pasó en seco y conforme una vez habiendo pasado, las aguas se volvieron a cerrar, ahogando a todos los siervos del faraón, los carros, los soldados del faraón. Eso es cuando Dios se estrena con la gente. Y eso es lo que se declara el tiempo de la ira. Pero dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira. ¿Sí lo puedes ver? How we can, it's completely understandable why God is going to rescue his people before the wrath, before those terrible times. Because the times are coming, los tiempos vienen difíciles, déjame decirte. Los tiempos vienen difíciles. Yo sé que a ustedes les gusta mirar mucho en YouTube y buscar y eso, pues, hoy es el tiempo donde tú hagas tus propios estudios, investiga y te das cuenta que la tierra está en tiempos difíciles. Se cree que en el estado de California, y era que no estuviéramos debiendo predicar aquí, deberíamos estarnos yendo ahorita, pero en jodas a otro estado, ¿eh? Se cree que en el estado de California viene un temblor súper fuerte. Y nosotros decimos, oh man, esa gente que está en otros lados, donde vienen los fuertes vientos, de repente se llevan los techos de sus casas, se llueve, hay estados donde llueve, en el mismo día llueve, cae hielo, y hay un calor de altas temperaturas. Y tú dices, están locos esa gente. Y los de aquel lado preferimos aguantar la nieve, el calor y todo lo demás, que estar como los locos de California, que nomás se le viven los temblores, ¿verdad? Los temblores, acabamos de tener un temblor, ¿verdad? Pero yo recuerdo el último temblor, cómo se llenaron las iglesias, ¿se acuerdan? Hasta los cristianos se arrepintieron. En el Apocalipsis 3 dice, fíjate lo que dice en el Apocalipsis 3:10. Porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Más claro ni el agua. You see it? You see it? Si tú guardas la palabra de Dios, dice que Él te guardará también. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál prueba? De la que ha de venir sobre el mundo entero. Todo el mundo. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. So I'm telling you, there's a reason why I think God is gonna take us. And después the people that don't go, you know, those are people who are really gonna suffer. And you have seen, no has mirado nada, porque dice la Biblia que esos tiempos, la gente saldrá, abrirá las ventanas de sus casas y tirarán su dinero porque lo maldicerán, porque no vale nada el dinero. De hecho, hoy en día casi no vale nada. Ahora sí se está haciendo profecía la canción de no vale nada la vida. La vida no vale nada. Lucas 21:36 dice, ¿qué dice Lucas? Velad pues en todo tiempo. ¿En todo qué? ¿Y qué debemos de hacer? Orando. Que seas tenido por dignos. Tenemos que ser tenemos que ser considerados dignos. ¿Dignos de qué? De escapar de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a mirar el libro de Isaías 57. Fíjate, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Delante de la qué? Momentos difíciles son aflictivos, son de aflicción. Pues dice la Biblia que delante del momento de la aflicción será quitado el justo. Todo aquel que se ha encontrado justo será quitado. No pasará el momento de la aflicción, el momento de la wrath of God, la ira de Dios, que es el tiempo que habla la Biblia. Dice en el libro de Isaías 26:20: Andá, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasará la indignación. Ahí está bien claro, está hablando de lo que es la parte del rapto, cuando Dios viene y los levanta, y la Biblia dice que los esconderá por un tiempo. Los esconderá por un tiempo. Ahora, ¿qué me quiero conseguir con esto? Bueno, hay cosas que tenemos que hacer para poder entender de si vamos a ser aprobados o no. ¿Cuántos se acuerdan del versículo que les di la semana pasada? No lo pude hacer print, solo lo puse en mi celular y me lo mandé en email yo mismo. Aquí lo tengo. Aunque no es el phone 6, ¿verdad? Pero pues no le hace. Vale la pena. Dice, les leía yo la segunda de Timoteo 3 hace dos semanas. Dice, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Pueden mirar esa lista, que es lo que está pasando hoy en día. Es lo que va a pasar en los tiempos. Dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos, se equivocó la Biblia, eso no hay acá. Y más amigos del placer que de Dios. Wow. Aparecerán ser piadosos. You guys know that? Las girls, you know this. Cuando a alguien le caes bien y dicen, I gotta go out with her, se miran bien piadosos, ¿ah? Te disparan las movies. Te traen, oh, I was thinking about you and I got you a Starbucks. I brought you a frappuccino. I don't like frappuccino. Because girls are weird. Y dice que tratarán de ser piadosos, pero no son. En otras palabras, ¿cuántas mujeres no han escuchado que dicen, él no era así? When we were dating, he wasn't like that. Mira, yo en mi rancho, ojalá no lleguen a escuchar, no sobre quien me encuentre en Facebook y diga, no, supimos que predica y hay unas dos predicas de la I, vamos a escucharla a ver qué dice. Bueno, pero en mi rancho, en mi pueblo bicicletero, cuentan la historia de un señor de que le decía a su novia: oh, yo tengo muchas vacas, muchos caballos. Y la mujer nunca supo de las vacas ni los caballos. Se casó con ese tipo pensando que se estaba casando con un millonario. Y cuando se despertó después del tiempo de bodas y la honeymoon y la moon en la honey, llegaron al rancho y era una choza que se estaba cayendo ahí, y a un lado estaba una vaca, pero no era ni de él, ¿verdad? Entonces, de hecho a él le pusieron de apodo el mil toros, porque decía que ocupaba mil toros para a poder darle abasto a todas las vacas que él tenía. ¿Verdad? Entonces, así son los hombres, engañadores como sí mismos, ¿verdad? Aparentan como que sí, la pura verdad. Pero las mujeres no se quedan atrás. Hoy en día todo es postizo, ¿verdad? Tienen más silicón que un carro convertible, ¿verdad? Dale un aplauso a Dios por la gente mentirosa. Everything is fake, ¿verdad? Un día traen pelo largo y otro día no. Dices, ¿qué pasó aquí? Decía el predicador, dice, todo lo que Dios nos creó, los creó con un propósito. Dice de hecho, dice, el pelo tenemos más de dos, se cree que los que han estudiado, porque no sé, hay gente que, para todo hay gente, dile que está a tu lado, para todo hay gente, han contado lo que más o menos generalmente un ser humano debe de tener cabello, y se cree que un ser humano tiene más o menos entre 200,000 creñitas, ¿verdad? En el average, es en average. Hay unos que tienen más, que no manches, parecen osos. Y hay otros que pues nomás les tocaban 20, ¿verdad? Pero as an average, 200,000. Entonces dice él, hay 200,000 razones que puedas testificar de que Dios es real, ¿verdad? De que Dios vive, porque Dios no se equivoca. Dice, es de hecho, dice, las cejas, dice, Dios no se equivocó. Las mujeres piensan que Dios se equivocó porque están ahí. Watery eyes, ¿verdad? Híjole, híjole. Claro que han inventado métodos donde ya no duele tanto, ¿verdad? Tiene una señora con un hilo así. The first time I saw that on the mall, I was like, what's that? I didn't get it. She's just playing with the hilo. Síndrome de gato, ¿verdad? Dice, no es que Dios se equivocó. Dice, las que se equivocaron son ustedes. Dice, ese pelito de aquí, dice, Dios lo dejó por cuando el sudor caiga, no te llegue directamente a los ojos y te irrite los ojos. Porque el sudor de tu frente, claro que en Estados Unidos no se suda ya, ¿verdad? Pero los que han ido a México, que son misioneros, saben lo que suda la gota gorda, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que you need this para que el sudor no caiga a tu ojo, sino que lo desvíe, caiga por acá, ¿verdad? En tu bella nariz italiana y caiga para abajo y lo soplas. Entonces, Dios no se equivocó con los vellos de aquí tampoco. Ni tampoco se equivocó con las pestañas, ¿ah? También están ahí que las doblan, se las ponen más largas, se las ponen más chicas. Tampoco Dios se equivocó, porque esas pestañas sirven para atrapar las basuritas que quieren entrar a tus ojos. Tú sabes que una basurita tan más pequeña, ridículamente, si se te ha metido una basura, te puede parar toda la persona. Estás así, ¿qué pasó? Ay, usa mi cabello. Tú usas el cabello, usas cabezas de cerillos, papel, te escupen en el ojo. Sí, porque hay brothers que le dicen, sóplame, y te... Brother, yo quería que me sacara la basura, no que me escupieras en el ojo. Y una cosita tan pequeña, cuando te la sacan, ¿cuál? Ahí está, ¿cuál? ¿Esto? Y porque así somos de sensibles, y esas pestañas te ayudan. Es más, no te das cuenta cuántas veces te ha sido evitado que te caigan cosas en los ojos, a menos que trabajas con cosas de maquinaria que avienta basura rápido, cortas. Y los mexicanos hispanos tampoco usamos, salvadoreños ni nicaragüenses, usamos safety glasses. We don't believe in that, they're too expensive. We just cerramos los ojos, cortamos el pasto, todo con los ojos cerrados. Lo más triste es que somos los que hacemos el trabajo fuerte y físico, ¿verdad? Con grinders en soldadura y con los ojos cerrados, porque no quieren gastar $5 para unos safety glasses. Que dicen que porque se sudan y se ponen foggy y no puedes ver, pero no quieren gastar $5, ¿eh? Pero son los primeros que están en la tienda diciendo, deme 5 del loto, del que, del, ¿cuál, cuántos, tiene, ¿cuál es el que tiene más millones? Deme $5. Y no es que se equivocó, es que Dios sabía que el propósito de cuidar tus ojos. Y tampoco el vello que sale aquí, ¿por qué crees que es ese vello de aquí, el que sale aquí en el bigote? Para que sepan quién manda en la casa. Dios no se equivocó. Claro que hay chavas que tienen que hacerse su para que la respeten en la casa, porque si no las agarran así medio plena sala haciéndoles así. Where are you going? No, you ain't going nowhere. Okay. Está loco, va a decir. Dios no se equivocó. Aún los pelos aquí que, bueno, a mí todavía me los prometió, pero ahí vienen. Son para que no suda tanto la cosa, ¿me entiendes? Pero las mujeres se rasuran aquí, se rasuran acá, se quitan, salen como Transformers. You don't know what's real no more. Es como cuentan un chiste de que una viejita una vez la machucó, van a decir, ya nos predica ese chiste. La machucó un carro, ¿verdad? Pero esa señora se hacía de todo, se estiraba aquí, el ombligo ya lo traía por acá, y cuando llegó al cielo dijo, mija, pero si tú no te tenías que haber morido. Dice, yo sé, dice, me la viví cuidando. Me dice, sí, pero te cambiaste tanto que me equivoqué, ¿verdad? Te traje al cielo sin querer queriendo. Completely changed the person, ¿verdad? Se pintó el pelo, se quitó aquello, el ombligo se lo subió hasta arriba, de tantas estiradas. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, lo que nos equivocamos somos nosotros. Y Él está diciendo que Él nos puede guardar el tiempo difícil que le viene al mundo. Al mundo le viene un tiempo difícil. Al mundo le viene un tiempo muy difícil. Hay un egoísmo sobre la humanidad. Hay países tan pequeños, pero ellos no importa. Están pasando, son países clase C, que de antemano ya están en hambre, pero no les importa el estado de su gente. Ellos están creando bombas atómicas. El momento va a venir donde van a estar tan nerviosos que no saben a qué horas apachurrar el botón. ¿Me entiendes? Yo les decía que este mundo ya puede ser destruido actualmente con tantas bombas atómicas que existen en el mundo, más de 15 veces. En menos de una hora, este mundo puede desaparecer 15 veces. Tanta maldad que hay en el mundo. Ya no nomás Estados Unidos tiene las bombas destructivas. Hay muchos países que tienen y que no sabemos. Pero los Estados Unidos, y no es otro rollo, un día se los platico, porque a veces me saca de onda las noticias americanas, dicen cada cosa, revelan cada cosa a los enemigos. No, han dado las noticias. Dices, ¿pero por qué dices eso? Se van a enterar se van a enterar de que se van a enterar. Exactamente, se enteran y les dicen con punta de detalle qué tipo de armamento tienen los Estados Unidos, cómo casi les vienen y dicen, si los Estados Unidos tenemos el botón aquí, no lo vengan a apachurrar, se encuentran en tal calle, llegan ahí de volada y llegan, ¿verdad? Lo apachurra el botón, nos truenan. Les dan mucha clave, la noticia es tan, tan pervertida. No, te das cuenta que no explican ni enseñan lo que verdaderamente vale la pena. Yo me vengo enterando de cosas más en el Facebook que de las noticias. Porque hay noticias que simplemente no tienen. Yo me enteré en el Facebook de que se robaron una vaca en un carro chiquito. Yo no podía creer, yo me quedé anonadado. ¿Cuántos miraron ahora sí? ¿Ya lo miraron el video? ¿Ya se los quitaron ahora sí? No podía creer, un carro chiquito, una vaca entera la metieron, estaba mascando, sacate la vaca y la agarra, abre la puerta y vámonos. Entonces tú te das cuenta de otras cosas que dices, no juegues, aquí ha llegado, antes se robaron los balones de básquetbol y cosas que te encuentras ahí en los vecindarios. Pero yo creo con esto, los que están viviendo dignamente delante de Dios, en obediencia delante de Dios, pueden respirar un poquito mejor, sabiendo de que Dios los va a guardar en el momento de la ira. Ahora, no hay que confiarnos, porque simplemente es una teoría. Puede que me esté equivocando. Como dice el Pastor Dante Gebel, yo voy a vivir mi vida como aún si lo que estoy haciendo no tenía que hacerlo o lo podía tener la libertad de hacerlo. Para si llego al cielo y me dicen, oh man, you could have done that, tú pudiste haber hecho eso. Pero es mejor llegar al cielo y que te digan, tú podías hacer esto, tú podías hacer lo otro, tú podías, tenías tu libertad de eso. Es preferible no tomarnos esas libertades extremas. De hecho, no las ocupamos. Cuando tú estás enamorado de Dios, hay cosas que no ocupas. Dios llena todos tus espacios. Mira, el hombre más rico de que se conoce en la Biblia llegó a decir, todo es vanidad de vanidades. La belleza es vanidad de vanidades. ¿Verdad? La belleza es la vanidad de vanidades, el dinero, todo. Él llegó a tener lo mejor y aún decía, todo es vanidad de vanidades. todo lo que tú puedas adquirir. Tú puedes conseguirte a la chava más simpática del mundo, todo perfecto, nada se le cae, nada despostizo, todo es real, ni, no tiene mal aliento. O sea, imagínate, sí existe. Pero yo me casé con ella, se jodieron ustedes, ¿eh? Sorry, es que yo soy mayor que ustedes, me les adelanté. ¿Qué pasa? Y tú dices, caramba, o sea, y aún así te vengo a decir, cualquier cosa que alcances es vanidad de vanidades. Cualquier cosa que obtengas es vanidad de vanidades. Sinceramente, te lo puedo decir, es vanidad de vanidades. Si no tienes el amor de Jesús, la paz de Jesús. Hay gente, dice el pastor Dante, hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. They don't have Jesus, no tienen a Jesús. Ahora, ¿qué requisito? Requisito es ser aprobados por Dios. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a asegurarnos que si existe el rapto, pronto o tardado, quizás no se sabe en qué tiempo, la Biblia dice que nadie sabe la hora. Vamos a orar para que Dios nos levante como su novia, como su iglesia, y seamos llevados. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Nos da gusto poder leer versículos donde dice que tú nos vas a guardar de la hora venidera. Pero Padre, queremos saber, Señor, que estamos bien delante de ti. Padre, no, muchos de nosotros somos tercos, somos necios, hemos errado, nos equivocamos, somos tercos y necios pecando cuando sabemos que hay ciertas cosas que practicamos y te ofenden, Dios. Pero en esta noche queremos ponerle una patada al enemigo, Padre, pidiéndote perdón. Toda nuestra relación contigo se puede aclarar en el simple hecho de decirte, Jesús, perdona mis pecados, perdona mis pecados. No permitas, Padre, que el pecado que está en mi vida grite a los cuatro vientos diciendo de que yo no voy a ser justificado por la sangre de Jesús. En esta noche yo declaro, Padre, de que Jesús vino al planeta Tierra y murió por mis pecados, murió por mis enfermedades, y soy justificado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios. La palabra dice que no hay acusación para aquellos que creemos, amamos a Cristo. No hay acusación, somos rescatados. De hecho, nos das el poder de ser llamados hijos tuyos. Padre, queremos que en el día del rapto, donde tú vienes por la iglesia, la Biblia dice que los que están dormidos, los que ya murieron, serán levantados, y juntamente con ellos, aún los que estamos en vida, también seremos levantados y te encontraremos en las nubes, y nos guardarás del tiempo de la ira. Te damos la gloria y te damos la honra, Jesús. ¿Con qué pagarte tanto amor? ¿Con qué pagarte tanta paciencia? Padre, yo en este día te doy gracias. Ahí donde estás, yo quiero bendecir tu vida. Le voy a pedir a los líderes que vengan para acá, para enfrente. Vamos a extender las manos sobre ustedes, vamos a bendecirlos, porque queremos que sean personas prósperas, personas que puedan salir. Cada líder que está liderando Alcance Juvenil, venga, vamos a extender las manos sobre ellos. Vamos a bendecirlos, declarar bendiciones, declarar cosas tremendas para sus vidas, de que ellos no van a ser los mismos. Si por favor pueden pasar los músicos también. Vamos a tener el último tiempo de ministración, a ministrar el corazón de Dios. Extiendan sus manos, líderes. Vamos a orar por esta gente, a declarar. Dios nos está delegando este servicio multiplicado por varias veces. Ellos alcanzarán a muchos jóvenes, nosotros alcanzaremos muchos jóvenes, gente entendida. Padre, bendecimos a cada persona aquí presente. Declaramos, Padre, que tú los levantarás, que tú los levantarás, que tú los guiarás paso a paso, día a día. Ellos podrán, Señor, ser personas entendidas y obedientes a tu palabra. Ellos serán responsables de su espiritualidad. sí misma. Ellos leerán, ellos comprarán Biblia para poder leer las Escrituras por sí solos, por ellos mismos. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán hombres engañadores que dirán: he aquí, yo soy el Jesús, he aquí, yo soy el Mesías. Por eso es importante y crucial que levantes una generación, Dios, que sepa leer las Escrituras, que sepa entender y meterse en tu presencia a buscarte, Señor, a buscar tu rostro, Dios. Padre, no nos interesa en el orden que tú lo vayas a hacer. Lo que nos interesa es que estemos dentro de tu orden, Dios. Bendecimos esta juventud, declaramos que ellos serán parte del crecimiento, del avivamiento que viene sobre el área de la bahía. Los bendecimos, declaramos, Padre, que tú lo harás, tú los levantarás, tú los prosperarás, tú los levantarás al nivel, Señor, donde serán útiles, serán pastores, evangelistas, Dios, que tú levantarás en el área de la bahía, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Personas sometidas, entendidas, bajo autoridad, en el nombre de Jesús. Cuando empezábamos, cuando estábamos empezando la adoración, yo sentía un fuerte llamado. Había personas que necesitan oración. Queremos orar por ti. Queremos despedirte con una oración. Queremos que te vayas con la paz de Dios. Solamente aquellos que ocupan oración, solamente tú estás aquí y dices: hermano, yo ocupo oración. Mira que yo estoy pasando por un momento difícil. Me está ocurriendo esto, me está ocurriendo lo otro. Si tú ocupas oración, aprovecha este tiempo, vamos a bendecirte. Ven acá enfrente, vamos a orar por ti. Vamos a poner manos sobre ti. Queremos que no te vayas igual. Oh, babaski, kundrabaskaria, babaskia. Ven, ven, ven, ven. Si ocupas oración, ven en esta noche, vamos a bendecirte, a orar contigo. También si tú quieres que Dios te lleve a otro nivel, o si quizás tú dices: sabes que yo no estoy viviendo conforme Dios quiere que esté viviendo hoy, no estoy seguro si hoy llegara Dios, si me iría con Él. Si hay duda en ti, este es tu momento donde tú puedas venir delante de la presencia de Dios y ponerte a cuentas con Dios. No desaproveches esta oportunidad. Pasa enfrente, queremos bendecir tu vida, queremos orar por ti. Hay personas que están enfermas, queremos orar por ti. Déjame decirte, Dios nos está ungiendo con el poder, se está empezando a mover a través de nosotros, a través de la sanidad. Si tú estás enfermo, quien quiera que vaya a orar por ti, dile: yo estoy enfermo, tengo esta enfermedad, o me han dicho que tengo esta enfermedad, y vamos a orar. También me mostraba Dios que hay personas que andan tristes. No sabes por qué estás triste, estás deprimida, deprimido. Queremos orar por ti. I'm telling you, there's a way out, there's a way out. No te vayas así como viniste. Si tú ocupas oración, levanta tus manos. Vamos a orar, vamos a preguntarte qué necesitas. Vamos a ministrar tu vida. El Espíritu Santo se está moviendo aquí, déjame decirte. Se está moviendo. Oh, Rabasquia, Ariahuasquia. Pongamos manos sobre ellos, líderes. Pregúntale qué es lo que tienen. ¿Cómo puedes orar por ellos? Y empieza a ungirlos. Dios se va a mover poderosamente en esta noche. Yo te lo digo, se va a mover. Van a ser ministrados. Ultra, super ministrados. puedan sentir el descanso en ti, Dios. Queremos tener la seguridad de que si tú vienes, porque sabemos que vas a venir, tú nos puedas levantar, Dios. Queremos ser levantados en el día de la ira, Señor, para que no podamos pasar por momentos difíciles. Tu palabra dice que tú nos guardarás el tiempo difícil. Tres personas. Si tú eres esa persona, córrele para acá, hombre, enfrente. No vaya a ser que haga una cuarta que diga yo que su problema chiquito lo considere milagro.